del 13 al 18 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Museo Nacional, ubicado en la Avenida Patria y 6 de diciembre, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para asistir al evento, debe inscribirse en la página de Facebook Conferencia de la Composición Académica Ecuatoriana. ¿Qué tal? Soy Joana del Grupo Odica y les hago la invitación para este 17 de enero del 2020 a ser parte del lanzamiento de nuestro primer CD, Guerra por la Paz. Además, estarán nuestras bandas hermanas, Abaddon, Álvaro Plúa y Diablo Huma, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas. Valor sugerido, $5 y 10 con el CD. Les esperamos este 17 de enero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy Chasqui Milenario en este programa número 117 en Casa Nueva, instalaciones nuevas y nuestras queridas compañeras más lindas que antes y nuevas también en este nuevo año cristiano. Bueno, agradecidos con Radio Casa de la Cultura, este esfuerzo titánico que hicieron todos los funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Agradecerle también a nuestro compañero Control Master Francisco Viracocha, que también estuvo trabajando para que ustedes miren en esta transmisión las nuevas instalaciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM 100.9 FM, la primera radio pública cultural del país. Estamos estrenando el programa Chasqueando de este nuevo año cristiano, pues estamos iniciando las labores acá, como les digo yo, en esta nuestra nueva casa. Doy la bienvenida a nuestras compañeras Katy Rojas y Jimenita Guerrero. Katy, desde Cumbaya, Centro Cultural Cumbaya. Buenas tardes, Katy, y bienvenida a estas nuevas instalaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes nos amplifican a esta hora de la tarde, cuando son las 16 horas con 4 minutos. Estamos muy agradecidos de que Radio Casa de la Cultura todavía nos abra las puertas para fomentar la revitalización de las tradiciones y costumbres de las 33 parroquias rurales de Quito. Estamos muy contentos, les damos la más cordial bienvenida. Hoy tendremos una conversación con unos personajes muy importantes. De hecho, ustedes ya las estarán mirando desde nuestro Facebook Live. Les agradecemos por acompañarnos. Quédense con nosotros estos 60 minutos de programación. Gracias también a Jimenita Guerrero desde la parroquia rural de Conocoto. Jime, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, en esta tarde maravillosa, con un sol bastante fuertecito, estamos con calorcito en esta tarde para poder dar la bienvenida a nuestros invitados de honor. Gracias por estar aquí en este programa y arrancamos saludando a nuestros seguidores, deseándoles un año exitoso y que todos los proyectos se culminen. Perfecto, y vamos a empezar esto con nuestros invitados. Están los Jumbos Blancos de Conocoto, pero iniciamos con un poquito de música como es característico. Vamos con esta banda, este grupo de música andina que ahora ya fusiona ritmos contemporáneos. Estoy hablando de Peguche y de Chari Hayak, con esto que dice Somos el color de la tierra. Esto es Chasqueando 117. Ni dolores ni combates tienen tiempo ni dueño. En ellos nacimos y son de todos. El dolor nos une y nos hace uno, aunque muchos somos. Estos dolores somos. Hoy nos quieren poner de moda. Hoy nos quieren hacer espectáculo, noticia pasajera. Hoy nos quieren volver momentáneos, instantáneos, fugaces. Nos quieren comprar la dignidad, única cosa que sin precio queda. Si no puede hacerlo, entonces la persiguen, la encarcelan, la matan. Galopando hacia el sur, cuestionando a vivir. Bueno, era Charijayac, este grupo andino de Peguche, provincia de Imbabura, que nos decía somos el color de la tierra. Bueno, empezamos, como ya les decíamos, en este vuelo número 117. Estamos con la gratísima presencia de los Yumbos Blancos. Quiero dar el paso a nuestra compañera Jimenita para que presente a estos danzantes que están rescatando, que están trabajando, que son hacedores culturales sobre nuestras tradiciones milenarias de los pueblos originarios de estas tierras de Aviala. Jimé. Bueno, me voy a darles una pequeña biografía de los Yumbos Blancos de Conocoto. San Francisco de Conocoto es el barrio de donde ellos vienen. Esta agrupación nació un 12 de mayo de 1960. Entre las coreografías más relevantes es la que representan a la muerte de Atahualpa, una especie de fiesta guerrera donde elevan su espíritu en compañía de la armoniosa resonancia del tambor y del pingullo, que pone a bailar a los danzantes. Sus abuelos pertenecían a parcialidades indígenas de la sierra. Los puestos van siendo heredados a los hijos y a los nietos. Los puestos de este grupo de danza están integrados desde niños hasta adultos mayores y su mayor objetivo es rescatar y mantener viva esta tradición. El cabecilla mayor de la yumbada se llama Pedro Kinga, Yumbo. Queremos, Pedrito, darle la cordial bienvenida a usted como el representante de estos majestuosos integrantes de los Yumbos Blancos de San Francisco de Conocoto. Bienvenido, Pedrito, si se puede presentar, estamos al aire, así que es todo suyo el micrófono. Buenas tardes con todos, a los personeros de aquí de la radio, agradeciendo al programa Chasqueando, y para nosotros ha sido un grato honor de poder estar presentes aquí y dar a conocer lo que nosotros hacemos y mantenemos nuestra cultura, ¿no? La intención de nosotros es de no perder nuestra cultura que venimos heredando de nuestros ancestros. Muchas gracias por invitar y estoy para cualquier pregunta. A ver, Pedrito, arrancamos. ¿Qué lo más compone la vestimenta del Yumbo? La vestimenta del Yumbo compone con, como acaba de, están presenciando, con plumas, adornados con monedas, tenemos la máscara, los pañuelos que es parte de, que da realce a nuestra vestimenta, porque es totalmente blanco, tenemos los cascabeles. Y lo que es más, lo que nuestros ancestros se ponían como calzado, ahí no eran los zapatos, sino las oshotas o las alpargatas. Entonces, nosotros seguimos manteniendo eso. Todos los compañeros tenemos un par, otros tenemos dos pares. Y lo importante es no perder nuestra cultura, mantenerla viva nuestra cultura. Katy, gracias don Pedro por estar aquí con nosotros y por compartir justamente lo que ustedes hacen, que es precisamente revitalizar la cultura en Conocoto, en San Francisco de Conocoto precisamente. Queremos que nos cuente en qué fechas especiales participan ustedes con la yumbada, porque sabemos que la yumbada está en diferentes sectores de aquí de Quito, están en San Isidro del Inca, están en Cotocollao, están en la Magdalena, pero ustedes precisamente por qué se caracterizan y en qué fiestas participan. Bueno, nosotros siempre estamos esperando que llegue la fiesta del Inti Raymi, el Corpus Christi, que ahí es donde más celebramos tradicionalmente, esperamos esa fecha porque esa fecha es donde más festejamos todos los yumbos que acabo de mencionar, ¿no? Cotocollao, la Magdalena, San Isidro del Inca. Entonces, y de paso, pues, durante el año estamos en diferentes eventos. En muchos de los casos en fiestas, en pases de niños, nos invitan los vecinos, barrios vecinos, y siempre estamos ahí danzando cuando nos invitan. Asimismo nos trasladamos a diferentes lugares donde a veces organizan las instituciones públicas, entonces estamos presentes ahí. Bueno, y le digo que nosotros con mucho orgullo, orgullo sano, pero representamos a la parroquia de Conocoto. Estamos en cualquier evento que la parroquia nos solicite, y también gracias, les agradezco a todos los gobiernos parroquiales que han venido trabajando, de que nos tienen a los yungos como una cultura ancestral intangible de la parroquia de Conocoto. Así es. Qué importante que usted señale que los GADS se preocupan porque la tradición y también la vestimenta que ustedes utilizan como yumbos no se pierda. Pero, ¿de dónde nace este nombre de los yumbos blancos? Cuéntenos la historia, porque seguramente muchas personas nos están escuchando y nos están observando a través de las redes sociales. Un poco para contextualizar, quisiéramos que nos cuente de dónde nace esto de los yumbos blancos. Bueno, según la historia de nuestros abuelos, los yumbos blancos específicamente nace en el barrio Chillo Gijón de la parroquia de Maguaña. Ahí, a lo mejor ustedes tengan conocimiento que ahí había una fábrica del señor, creo que Gijón es el apellido del señor, por eso es que le pusieron Chillo Gijón. Ahí era una fábrica donde confeccionaban los mejores casimires en ese tiempo, que yo de muchacho me acuerdo, los mejores casimires. Entonces la idea del patrón de la hacienda, de rescatar la cultura, y él les da la vestimenta, les da las telas, les da específicamente, les da blanco para que confeccionen y luego pues salgan a danzar en Amaguaña. Entonces la historia es de que para que en San Francisco existan los yumbos, muchas personas que les guste el danzar de yumbos para Corpus Christi de Amaguaña, porque bueno, más antes dicen que ha sido las peleas por ganarse el primer puesto en la toma de la plaza. Entonces ahí sí peleaban ya de veras, ensangrentaban. Entonces Chillo Gijón buscaba a los mejores hombres de San Francisco para llevarles como refuerzo. Entonces de esa manera salían a danzar en Amaguaña. Pero después nuestros mayores también se dan cuenta de que de ganas estaban yéndose para allá, que ellos también deciden formarse un grupo, y hacer el grupo y salir a Conocoto, a las tomas de la plaza. Pero de igual manera se daban la mano y pedían refuerzo a los otros yumbos, porque la pelea era bien fuerte aquí en las tomas de la plaza en ese tiempo. Entonces de esa manera es que los yumbos nacen o se forman con la vestimenta blanca, auspiciado por el patrón de Chillo Gijón. Ya, ¿y qué significado tiene, por ejemplo, la lanza y las plumas, no? Porque muchas veces en las comunidades, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir 10 años en el Tena, y allá, por ejemplo, la gente que son dirigentes, que son, como dicen ellos, que son apus, en la comunidad, de acuerdo a eso utilizan las coronas y también sus lanzas, en el caso de ellos de chonta. Entonces, ¿qué significado tiene la lanza para ustedes y también la corona de plumas? Bueno, como cuenta la historia, los yumbos han recorrido la Amazonía. Entonces, es para nosotros es de vital importancia de mantener la corona de plumas. Con eso damos a conocer que lo que los yumbos han recorrido por la Amazonía y la riqueza que hemos tenido nosotros en la Amazonía sobre la fauna, digamos. Claro, de hecho allá en el Tena, en el Chaco y también en Orellana existe el apellido yumbo. Hay muchas personas que tienen este apellido, y de hecho los yumbos de allá del oriente también siempre estuvieron migrando. Son seres que estaban de un lugar a otro, y me parece muy bonito que ustedes también hayan tomado esa insignia, ¿no?, de las plumas, de las aves, que realmente representa, como usted dice, todo ese recorrido que han logrado para conformarse lo que son hoy y también lo que han sido en nuestros antepasados. Sí, realmente, y también, como usted ve, lamentablemente ya no tenemos las monedas antiguas. Otros compañeros que no vinieron sí llevan el adorno con las monedas antiguas de los años 60, que eso es el complemento también de la vestimenta, dando a conocer lo que era nuestra moneda, ¿no? Porque ahora realmente el dólar no es de nosotros. Claro, es una moneda adoptada. Entonces, es la tradición de mantener esas monedas y nuestros niños, que hoy no están, nuestros niños danzantes, ellos están asombrados, dice, y estas monedas tan grandes, ¿cómo consiguieron? ¿De dónde consiguieron? Entonces hay que explicarles de qué año son esas monedas. Pero ¿y estas monedas ustedes utilizaban como moneda de cambio, un poco para hacer trueque, las monedas que antes se utilizaban, ¿no? El peso, la peseta, el sucre, el momento que ustedes migraban de un lugar a otro, ¿hacían cambio, pagaban con eso para de pronto conseguir alguna especie o comprar algún ave o algo que estuviera en el camino y que les podría servir para su manutención o para, yo qué sé, para traer a la casa o para semillas? Sí, o sea, obviamente que esas monedas lo utilizaban para comercializar, ¿no? O sea, pagar a cambio de cualquier cosa con esa moneda. Lamentablemente nuestros mayores, nuestros abuelos, no tenían mucho conocimiento, o igual que uno, no tenían mucho conocimiento del significado de nuestras monedas. O sea, ellos, en la mayor parte, los mayores que habían tenido ahorrado sus monedas, habían vendido a los señores, unos señores de Otavalo que habían llegado, según cuentan nuestros mayores, ellos inocentemente cogían su bolso de las monedas, deme tanto, y les entregó. Pero claro, los que llevaron, se llevaron una fortuna, porque realmente esas monedas valían mucho, pues no. Entonces, bueno, sí, perdón. Bueno, estamos con la grata presencia de Pedro Kinga y los Yumbos Blancos desde Conocoto, desde San Francisco de Conocoto. Interesante esta tertulia, esta conversación que nos permite aprender un poco más sobre la realidad de nuestros pueblos originarios, sobre la ancestralidad y cómo nosotros desde las parroquias rurales estamos empeñados en fortalecer todo este tipo de gestión cultural que estamos mirando en parroquias como Conocoto y precisamente, como decía, en San Francisco de Conocoto, de donde son originarios. Gracias a Pedro estuvo ya con nosotros en alguna ocasión y ahora, como parte de estos hacedores culturales, ustedes pueden mirar en la parte de atrás nuestra, estamos con representantes de la yumbada, de los yumbos blancos, y ustedes pueden mirar cómo es el traje, cómo se fortalece día a día la vestimenta para el rescate, y no solamente para el rescate de nuestra ancestralidad, sino también para el rescate y el fortalecimiento de nuestra idiosincrasia, es decir, de nuestra identidad como seres no solamente ecuatorianos a raíz de la República, sino milenarios, que tenemos una historia, una tradición, que tenemos cultura desde hace miles de años. Jimenita, usted desde Conocoto, usted ha visto cómo, cuáles han sido las coreografías, si es que se permite llamar coreografías, o las danzas, las yumbadas que han hecho los yumbos. Bueno, el trabajo en el como comunicadora del gato parroquial que fue en el año 2017 hasta hace unos 4 mesitos atrás, pude tener el privilegio de conocer a estos grandes hombres y específicamente a Pedrito, y siempre con él, con la voluntad de poder colaborar con cualquier gobierno. Y lo que a mí me llamó la atención es cuando tuvieron la toma de la plaza en las fiestas de Conocoto. Era una tradición que ya se estaba perdiendo en la parroquia y se pudo volver a sentir esto, ¿no? Y fue magnífico, porque ahí uno pudo sentir como habían de otros barrios también de la parroquia, y estaban con sus vestimentas y cada uno se esforzó por traer su mejor traje y ellos hicieron bailar a las autoridades también, danzar, y justamente yo estuve mirando esto de la esta dedicación al a la muerte de Atahualpa y realmente fue increíble porque era una escena, y yo puedo solamente decirles con palabras, pero describir esto no tiene palabras, de verdad que sí, porque eran tan auténticos. Yo decía, ¿qué hora se caen? El Pedrito era como subiéndose para con sus lanzas y ellos hacían unos pases, yo pienso que ellos lo saben hacer más que nadie, y fue la identidad cultural de la parroquia representada con honor por los yumbos blancos. Y claro que, ¿por qué le pregunto esto, Jimenita? Porque vamos, después de la media hora del programa, vamos a desocupar pues este espacio para poder tener una pequeña muestra de la danza de los yumbos blancos. Bueno, estamos en las 16 horas y ya 25 minutos. Y vamos a decir los saluditos que tenemos. Por favor, antes de salir a la media hora, y saluditos rapiditos, ¿a quién estamos? Estamos saludando a Elena Chaupín, Abad, también de Conocoto, a Juan Cerrato, está saludando a Chasqui, el Juan Cerrato. Ay, perdón, Juanito, él es del ranchero, quiero, me permiten un ratito, un saludo a Juanito, Juan Cerrato, el ranchero, fuimos parte de los voluntarios rescatistas que estuvimos con el Consejo Provincial de Pichincha en el terremoto de Pedernales en el año 2016-2017, ¿no? Estuvimos como voluntarios, ahí Juanito fue el ranchero, estuvimos en el albergue Nueva Esperanza de Vida, y bueno, pues un saludo, este albergue estuvo ubicado en el estadio del Colegio Técnico Pedernales en este terremoto de 7.8 grados que cobró alrededor de 1000 víctimas, ¿no? 622 dice la historia oficial, pero fueron más, creo yo, fueron más con los desaparecidos. Un saludo a Juanito Cerrato, siempre en el corazón de nosotros, siempre recordando esa épica, ese épico momento a nuestros hermanos de Pedernales. Estuvimos ahí colaborando, siendo parte de la solución y más no del problema después de este aciago terremoto que sufrimos aquí en el país. También a Oscar Ayo, a Rosita Morales, nuestra seguidora fiel, que siempre está ella siguiendo, a Edison López Valseca, a Rivadeneira Darwin, que están al aire, sí. Edison López nos dice saludos y felicitaciones, sí. Muchas gracias a Darwin, estuvo con nosotros, ¿no? En las instalaciones antiguas, el poeta desde, ¿cómo es? Cotacachi, desde Cotacachi y la provincia de Imbabura estuvo con nosotros, y en el lanzamiento de su libro también, pues estuvo genial ese lanzamiento el 17 de diciembre y fuimos invitados, gracias a nuestro querido Darwin Rivadeneira que nos invitó pues al lanzamiento de su libro. Si me permite, claro, sí, por supuesto. Yo tenía, Pedrito, un saludo exclusivo de un niño pequeñito que tiene exactamente como 6 añitos y es un seguidor fiel de los yumbos blancos. Cuando él escucha la danza de él, de ellos empieza él también a danzar en su casita. Mm. Sí, es el chinito guerrero que está, pienso que está al aire escuchándonos, le encanta esto de la danza. Espero que sea algún día un alumno suyo para que pueda generar igual un integrante más. Sí, y para pasar con esto, sí, me puede decir, Pedrito, ¿cuántos integrantes están hasta ahora en los yumbos blancos? Nos mantenemos 20 integrantes. 20 integrantes. Sí. Bueno, y de los 20 está pues una comisión de 4, creo, ¿no? Sí, estamos 4. Sí, conté bien, sí, ¿no? Ya. De que acá con las gafas ahí como que se dobla. Bueno, vamos con Shinji Warmis, a cargo de Chari Hayak, e inmediatamente salimos a promocionales y publicitarios en 940 AM y www.radiocce.com. Somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Este es su programa Chasqueando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. We'll be right back.

nos inspira la danza que acabamos de mirar. Estamos en esta transmisión en Facebook Live por Redcom Comunicadores. No se olviden, por favor, don Pedro, que acabamos de mirar. Sí, lo que acabaron de mirar es la cultura mismo que nosotros los yungos representamos. Es algo diferente a la cultura de otros compañeros yungos de otros lugares. Creo que solamente los yungos blancos hacemos diferente, porque los otros compañeros yo tengo conocimiento y siempre hemos estado también danzando juntos, tienen las mismas características, y nosotros nos diferenciamos también por la vestimenta, porque es de otro color. Entonces yo, claro, muy respetuosamente, ¿no? cada grupo sabe, tiene su coreografía, su forma de trabajar, de actuar, igual que nosotros todos. Pero cuando nos unimos a danzar, nos respetamos mutuamente como hermanos. Nadie es más, nadie es menos, porque esa es la cultura, ¿no? Como nosotros en ciertas conversaciones con cabecillas de otros grupos hemos mencionado de que nosotros no vamos a dar espectáculo cuando nos vamos a danzar. Nosotros vamos a hacer lo que sabemos, lo que hemos heredado, y nada más. Si de ahí, pues la gente está conforme, en buena hora, pero nosotros no somos como las danzas tradicionales de estar ensayando pasos, sino ya solamente lo que heredamos. Esto me explico, esta representación, esta coreografía que acabamos de ver, ¿es la toma de la plaza o estoy equivocado? Es una preparación para salir a danzar, porque la toma de la plaza es el baile más fuerte. Tenemos también, o sea, hacemos el manejo de las danzas como símbolo de que nos vamos como guerreros. Entonces, esto, lo que acabamos de hacer, es solamente un previo inicio nomás. Una introducción, una preparación, un calentamiento, sí. Es decir, preparando a las fuerzas guerreras para la toma de la plaza. Así sí. Se podría llamar, ¿verdad? Sí, así se podría llamar. Qué bueno, este ritual que acabamos de ver, bueno, Katy y Jimé, por favor. Bueno. Don Pedrito, como le dice Jimé, el cabecilla de este gran grupo que es la Yumbada Blanca de San Francisco de Conocoto. Para ustedes, ¿qué significado tiene el realizar la danza de la muerte de Atahualpa? ¿Por qué precisamente ustedes escogen este hecho, si se quiere, histórico sobre un personaje ancestral que pasó por aquí, por Quito? Porque sabemos, nadie sabe hasta ahora, según cuenta la historia, nadie conoce dónde están los tesoros de Atahualpa, pero ustedes siguen todavía contando y rememorando sobre todo sus hechos, y para ustedes eso de la muerte tiene un significado. Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, en realidad alguien les motivó a nuestros ancestros cuando formaron el grupo para prepararse como coreografía de la muerte de Atahualpa. O sea, yo pienso de que no es que se inventaron, sino, o sea, es algo real, pero debe haber habido una persona con conocimiento que les hizo que se preparen de esa manera a nuestros ancestros, y por ende pues nosotros heredamos lo mismo y no podemos cambiar, seguimos siendo con la misma coreografía. Claro que por ahí hemos aumentado algo más, unas loas, que tengo un compañero que es muy bueno para recitar, y se hace una recitación de unos 10 a 15 minutos sin equivocarse. Entonces, Jimé, sí creo que... Pepito, ¿ustedes algún proyecto que tengan a futuro o que estén por ejecutar? Bueno, no, nuestra aspiración es, a lo mejor ya, como el sueño de nosotros siempre ha sido salir del país, a compartir nuestra cultura en otros países. Lamentablemente, por la situación económica no se pudo. Tenía una invitación para Uruguay. Tuvimos el honor de recibirles a una delegación de Uruguay, de la parte cultural mismo de Uruguay. En el barrio San Francisco, les recibimos, hicimos todo lo que es, le hicimos ya todo completo de la danza, inclusive hicimos la pambamesa, que es la tradicional. Entonces estuvieron muy muy sorprendidos los señores de Uruguay. Incluso les invitamos a comer la pambamesa de acuerdo a lo que nosotros hacemos, o es la forma de comer de nosotros, ¿no? Entonces ellos estuvieron agradecidos porque como había comida de todo, de toda clase de comida, entonces a ellos, y ha puesto así una mesa larga, ellos no sabían qué hacer, les digo, bravo, pasen en orden, vaya cogiendo un poco de todo, sírvase. Entonces yo tengo unos gratos recuerdos de la delegación de Uruguay. Ellos nos invitaron para allá, a Uruguay, pero como les digo, la situación económica es un poquito complicada. Otra pregunta, preguntón. ¿Puede formar parte de los yumbos blancos las mujeres o solo tienen que ser hombres? No, sí. Teníamos personaje que se vestía de mujer, pero lamentablemente se nos fue, falleció, entonces... Pero esa es mi pregunta, o sea, la mujer, o sea... Sí puede. ¿Sí puede integrar la danza de los yumbos? Sí puede, porque usted ha visto que en los otros grupos de las otras parroquias tienen... La mayor parte danzan mujeres. Cotocollao, la cabecilla es mujer, es Fanny Morales. Fanny Morales, sí. Ya, pero yo me refería a los yumbos blancos. Sí, lo que pasa es que donde nosotros no hay mujeres. Que... Bueno, entonces ya nos vamos a apuntar para integrar. Inscripciones a partir del día de mañana de 8 a 4, horario de oficina, por favor. Tuve la dicha de que la licenciada Tatiana Robo, usted sí la debe conocer. Uh-huh. Ella también danzó con nosotros. Uh-huh. Hizo la vestimenta completa, pero ya después ya se alejó ella. No, no se volvió a repetir la danza. Bueno, sí, no, lo que pasa es que nosotros hicimos, no me acuerdo en qué año hicimos el aniversario de nosotros. Entonces le invitamos a Tatiana y ella dijo, no, yo quiero danzar con ustedes, yo me hago la vestimenta. Sí, hizo la vestimenta solo para ese día. Pero, bueno, pero en Calacalí también nos representaron, Chasqui, a la parroquia de Conocoto. Interparroquiales, que se llamaba antes de gestión cultural. Sí, señor, estuvieron presentes ellos. Y bueno, ya como cultura, yo creo que es el ícono de Conocoto, los yumbos blancos. Ahora con mucho respeto. Ahora fue en Nono. Con nosotros. Ustedes acudieron a Nono también al intercultural este año. Sí, en noviembre. Don Pedro, ¿nos puede contar, ustedes hacen autogestión para poder... sobrellevar el grupo, porque obviamente esto representa gastos de traslados, de vestimenta, de alimentación? ¿Cómo hacen ustedes para que el grupo se autosustente? ¿O de pronto tienen apoyo de algún gobierno local o de alguna institución? Sí, bueno, lamentablemente esa es la parte más crítica, ¿no?, para poder mantener un grupo. Siempre estamos, o sea, los compañeros... Hacemos cuando hay que genera gastos, entonces los compañeros ven, si vamos a tardar, tenemos que gastar tanto, pongamos de tanto, y entre compañerismos nos autogestionamos para poder trasladarnos a algún lado. Y lo importante es que, por ejemplo, en los barrios, bueno, yo le digo honestamente, en los barrios somos bien tratados cuando nos llevan a los barrios, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, nos pagan el costo del pingullero. Porque lo más crítico de nosotros es el costo del pingullero. Claro. Entonces ellos pagan el costo del pingullero. Y lo tradicional que es allá en esas fiestas, desde que después de haber danzado, ellos nos dan el mediano, nos hacen amarcar un chancho entero. Entonces es la tradición que se mantiene. Y bueno, nosotros... también emocionados por eso, nos vamos y danzamos con gusto. ¿Y el chanchito se lo comen en todos los integrantes? Todos los integrantes. Ah, yeah. Tienen que participar todos los integrantes. Sí. Claro, lamentablemente es así, ¿no? El ámbito cultural es el más descuidado en nuestro país. Como decía Benjamín Carrión, no somos una potencia económica, pero al menos seamos una potencia cultural. Y yo creo que hacia eso deben apuntar los gobiernos parroquiales, los gobiernos locales, a fomentar y revitalizar siempre la cultura, para que nuestra memoria, tanto musical, oral, no se pierda. les informamos y les decimos que ustedes pueden siempre acudir a las diferentes parroquias que tienen sus fiestas patronales o tradicionales. Y justamente cuéntenos en Conocoto en qué fecha precisamente ustedes celebran el aniversario, porque nacieron en 1960, estamos hablando de que tienen ya más de 60 años. Sí, nuestra fecha de aniversario es un 25 de mayo de 1960. Entonces, claro que, o sea, para celebrar el aniversario año tras año genera de recursos económicos y es un poquito imposible. Este año estoy pensando hacerlo. Todavía, o sea, tengo pensado en mente, todavía no les transmito a los compañeros para realizar. Entonces, desde ya sí tengo grupos que ya me quieren acompañar para esta celebración. Si nos puede, por favor, Pedrito, dejar sus contactos para que les puedan ubicar las personas que necesiten hacerles contrataciones, invitaciones a los barrios, a las parroquias. Sí. Por favor, si nos puede ayudar. Yeah. Mi número telefónico es el 096-99-66-800. Repetamos para que los que no han escuchado. El número es 096-99-66-800. Yeah, y también tienen de pronto alguna página en Facebook donde ustedes postean fotos, las participaciones de ustedes en otras parroquias. Porque siempre también hay gente que quiere investigar y quiere conocer más sobre lo que hacen los yumbos blancos. Bueno, yo honestamente soy poco para la tecnología, entonces no hemos creado la página de los yumbos. Pero sería bueno, ¿no? De pronto ya los jóvenes también pueden ayudar y dar ese salto, ¿no? Para que sean conocidos también, no solamente a nivel local, sino a nivel de país, a nivel internacional. Sí, o sea, es una buena idea. Bueno, estamos ya en la parte final. ¿Cómo se nos va siempre, no? En casa nueva da miedo tropezarse y vayamos a dañar. Eso dice mi abuelita, no dañarás, mijito. Feito, pero educadito. Bueno, agradecidos por una comisión de los yumbos blancos de Conocoto, de San Francisco de Conocoto. Quisiera terminar con este agradecimiento y este orgullo de tenerlos aquí. Cuando ustedes necesiten, las puertas de Radio Casa de la Cultura están abiertas, el programa Chasqueando de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, lo propio. Y don Pedro, sus palabras una vez que estamos terminando este programa. Sí, como no puede ser de otra manera, agradecerles profundamente a ustedes del programa Chasqueando. Pues solamente les quiero decir que en Chillo, Gijón, en este carnaval se va a hacer un desfile de comparsas en las cuales vamos a estar ahí presentes los yumbos. Como acabé de decir, ¿no? Cuando organizaron en Chillo, Gijón, los primeros años del carnaval eran con bombos y maracas, que había presupuesto, pero ahora ya han dejado totalmente, y me pidieron los compañeros de otros grupos ancestrales de que les colabore, porque, o sea, sin presupuesto, solamente ya para mantener la tradición. Eso es la autogestión. Muchas gracias a don Pedro Kinga Jimenita, rapidito que nos vamos, tenemos un minuto. Estamos despidiéndonos a todos nuestros seguidores, a los invitados. Muchas gracias por estar aquí. Katy. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta programación, que ha sido la primera de este año nuevo. Y les esperamos el próximo sábado. El próximo domingo, perdón. Katy. Bueno, soy Chasqui Milenario. Quiero dar un saludo a Silvia, Kanda, Munani, mi Cuyaiku. Gracias por ese sentimiento, ese cariño. Yo también, de la misma manera. Vibramos en la misma frecuencia. Y a Majo del Rey, un saludo, el amor infinito. Soy Chasqui Milenario y nos vemos el próximo día, domingo, en esta casa nueva. Somos Radio Casa de la Cultura. Y este programa termina ahora. Ahora. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural.